Martes 24 de agosto. Esperanza, la carne y el espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Medita en estos textos. ¿Qué mensaje básico surge de ellos? ¿Qué te dicen acerca de cómo vives tu vida? Piensan. Aquí significa fijar la mente en. Un grupo de personas fija la mente en cumplir los deseos naturales. Otro grupo fija su mente en las cosas del espíritu para seguir sus dictados. Por cuanto la mente determina las acciones, los dos grupos viven y actúan en forma diferente. ¿Qué es incapaz de hacer la mente carnal? Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tener la mente fija en cumplir los deseos de la carne es, en realidad, vivir en enemistad contra Dios. La persona cuya mente está así fijada no se preocupa por hacer la voluntad de Dios. Hasta puede ser rebelde contra él y despreciar abiertamente su ley. Pablo desea enfatizar que, aparte de Cristo, es imposible guardar la ley de Dios. Una y otra vez, Pablo vuelve a este tema. No importa cuánto uno trate, sin Cristo no se puede obedecer la ley. El propósito de Pablo era persuadir a los judíos de que ellos necesitaban más que su Torá, ley. Por su conducta, mostraban que, a pesar de tener la revelación divina, eran culpables de los mismos pecados que tenían los gentiles. Romanos capítulo 2. Ellos necesitaban al Mesías. Sin él, serían esclavos del pecado, incapaces de escapar de su dominio. Esta era la respuesta de Pablo a los judíos que no podían comprender por qué lo que Dios les había dado en el Antiguo Testamento ya no era suficiente para la salvación. Pablo admitía que lo que ellos hacían era bueno, pero también necesitaban aceptar al Mesías que ahora ya había venido. Considera tus últimas 24 horas. ¿Fueron tus acciones del espíritu o de la carne? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de ti mismo? Si fueron de la carne, ¿qué cambios debes hacer y cómo puedes hacerlos?